decisiones. En un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení votar. Moral es bueno, pero de golpe no podemos.